nosotras consideramos que este caso es un femicidio o un feminicidio, porque se mata a Ginny sin tener ninguna justificación. A ella no le roban, no hay ninguna razón para cometer este crimen. La única razón por la cual se asesina a Ginny es por ser mujer y por ser pobre, y porque la persona que comete este crimen sabía que por ser una mujer y por ser pobre no iba a haber investigación, no iba a haber interés en investigar su caso. Y así también consideramos que el asesinato a los tres niños también es producto de esto mismo. En muchos casos se le hace daño a los hijos e hijas de las mujeres para hacerle daño a ellas. Y eso también nosotros consideramos que es producto de la misoginia de la sociedad.